que usted... ¡Atento, Daniela! ¡Para de este culo! ¡No! La aguantó, giró y le pegó de volea, de pierna izquierda y le metió en un ángulo. En 33 minutos del primer tiempo, en el Parque Alfredo Víctor Viera, Wander 0, Peñarol 1, golazo de Rubén Betancur. Fútbol Centenario. Radio Centenario. Para Peñarol, cuando recién debatíamos que debió ser expulsado el jugador del Bohemio en la jugada, en el tiro libre, sacó rápido Peñarol, la mató con el pecho Rubén Betancur, y para los que dicen que no hacían goles, dicen, acá tenés, remate tremendo sobre el ángulo izquierdo de Mauro Silveira, golazo de Rubén Betancur, se pone en ventaja Peñarol, y ahora sí, se pone picante el partido. Cuando hay nueve que van, nueve que vienen, y por ahora no viene ninguno, Betancur mató de chope y la colgó en un ángulo para decir, acá está el 9, aguante todo que hay revisión, parece que hay una revisión, quizá la posición de Betancur, otra cosa no se me ocurre. Tengo un llamado, Pablito. Totalmente, están revisando justamente la posición de Betancur y la preocupación más grande de Peñarol es el estado sanitario de Damián Musto. Todo el mundo le pregunta, incluso en el festejo del gol, Raúl Salazar, el técnico alterno de Mauricio Larriera, lo primero que hizo fue, ¿cómo estás? Y... Rolón para Bravo, Bravo que pierde ante la marca de Silveira, le vuelve aquí a Hernández, Univazo. ¡Gol! ¡Gol! Del Montevideo Wander, Cristian Bravo, el chileno Cristian Bravo contra una pelota picando dentro del área y le pegó abajo, cruzada, nada que hacer para Kevin Dawson. En 42 minutos del primer tiempo lo empata el local, lo empata Wander, el chileno Cristian Bravo. Fútbol Centenario. Parecía que el primer tiempo se moría así. Buena jugada por banda izquierda del conjunto de Emio. Pivoteó muy bien Univazo y un remate tremendo del chileno Cristian Baro. Bravo sobre el palo izquierdo de Kevin Dawson. Empata el partido del conjunto de Emio. Y ahora sí, se puso divino el partido. Va a reponer desde el arco Mauro Silveira, arco que ahora defiende, donde está la parcialidad de Peñarol, arco que da Radio Patrulla o hacia el Miguelete, el arco al que da los vestuarios o a la calle Lucas Oves, allí lo defiende más Kevin Dawson. La pelota la tiene Peñarol, que salió como una tromba en busca del segundo gol. Ahí la lleva Wallace, Wallace para Cepelini, Cepelini para Busqué, Busqué el centro, ¡atacó! ¡Golazo! ¡De Peñarol! ¿Qué querés? ¡Nueve! ¡Acá tenés nueve! Rubén Betancur, después de un muy buen centro de Busquets, le metió la pierna derecha, la mandó a guardar, y en 48 minutos de partido, Peñarol 2, Wanderers 1, Rubén Betancur. ¡Fútbol Centenario! Están buscando nueve, acá estoy yo, dice nuevamente Rubén Betancur. Centro enorme de Ezequiel Busquets por la banda derecha. Nuevamente apareció el delantero carbonero para poner en ventaja una vez más a Peñarol. Gana merecidamente el conjunto aurinegro, pero le vence 2 a 1 Wanderers. Nuevamente Rubén Betancur. Notable definición del número 11, Rubén Betancur, de primera, de derecha. Una muy buena definición. La verdad que ha sido una noche de dos golazos de Peñarol. Este, más que nada por la jugada y una elegante definición de Betancur, el anterior por una muy buena definición del ex delantero de Boston River, entre otros, así que es una buena noche para Rubén. Y ojo con esta buena bocha, Cepelini pica la Quintana y es rápido, picó la Quintana y le ganó la Cerda, y ya tiene la Quintana mano a mano con Jonathan la Cerda, gira para atrás la Quintana, juega la pelota para Busquets, Busqué va al centro al área, pero justito corta García a medias, porque termina quedando la pelota Rossi que juega para la Quintana para Wallace para Cepelini, que de primera jugó mal y regaló la pelota que Cepelini, y ahí de pecho la baja Univaso, bien pivot para Chileno, que echan bravo, que se viene, que le pone Hernández, que también es rápido, tiro zurda, golazo, golazo del Montevideo Water, Diego Hernández, notable zurdazo de Diego Hernández, la colgó en un ángulo, buena jugada de contragolpe del equipo bohemio, entre Cristian Bravo la manejaron, entre Univaso que pivoteó bien, y una definición impresionante realmente del futbolista Diego Hernández de zurda, el número 7, la colgó en un ángulo inatajable para un Kevin Dawson que igual estaba adelantado en 58 minutos del partido. Acá en el Prado, Montevideo, igualan 2-2 Wander y Peñarol. Fútbol Centenario. Radio Centenario. Centenario es tu radio. Y llegó nuevamente la igualdad de Wander. Al igual que el primer tiempo, cuando parecía que no se veía por ningún lado, Peñarol que no aprovechó su jugada de ataque, mal pase de palo Cepelini, sacó una contra rapidísima del conjunto de Emio, nuevamente pivoteó Univaso y apareció el 7 del conjunto de Emio, Diego Hernández, el jugador formado en las formativas de Peñarol, con un remate tremendo de zurda sobre el ángulo superior izquierdo de Kevin Dawson, nada para hacer para el arquero Carbonero, el partido está 2-2 y la verdad que ahora sí podemos decir que esto viene siendo un partidazo. Vamos a el centro al área, no aguantaron nada. La pelota la sacó bien Wander, le quedó a Rossi, que me parece que se le terminó el partido. Ahí despejó la pelota al Bohemio, la pelota que le cae ahora al hombre Peñarol, que tira el cabezazo, hablamos de Jairo Nil. Pero vuelve Wander, ganó Bravo, está, lo tiene Ferreira, bien. Bien, O'Neill se rehizo y recuperó muy bien el juvenil de Peñarol. Jairo Nil juega ahora para Gargano. Si seguía con la pelota, Ferreira estaba el tercero. Una pelota de Dawson la regala al pechito de Juan Acosta, marcado por Rossi. Domina ahora el Colombia Aguirre. Ahí juega Wander, que ahora domina el balón. Ahí la tiene Bruno Beglio. Bruno Beglio, muy bien, juega para Santurio. ¡Que lo tiene! ¡Tiró! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Wander! Santurio, que ingresó recién en la primera o segunda pelota que toca, se fue mano a mano y la puntió ante la salida de Kevin Dawson en 69 de partido. Lo da vuelta el Bohemio. Wander 3, Peñarol 2, Santurio. Fútbol Centenario. Ojo con este, me dijo recién el compañero Mateo Aguirre, cuando había ingresado Santurio al campo de juego. Hace minutito nada más había ingresado este joven futbolista del conjunto de Emio, que quedó mano a mano con Kevin Dawson y aprovechó. Remató muy bien sobre el palo del arco de Peñarol. Se pone en ventaja ahora sí el conjunto de Emio, que aprovecha el nerviosismo de Peñarol. Se pone en ventaja el conjunto de Emio. Y ahora sí, como decía hoy, partidazo. Tenemos aquí en el Parque Viera y atenti porque se le puede complicar al conjunto de Mauricio Herrera. Agua, ataque, se viene Peñarol, meta con gol. ¡Gol! Empata el Carbonero a falta de 4 por jugar. Tripletri, hat-trick de Rubén Bentancur. Aprovechó una pelota buena que le pone Mancilla y Bentancur define, pierna derecha. Tenemos lindo final acá en el Viera. Wander 3, Peñarol 3. Fútbol Centenario. Parecía que el partido moría con victoria bohemia, apareció nuevamente Rubén Bentancur para poner la igualdad para Peñarol. Quedan poco más de 2 minutos para que finalice este partido. Quedan 2 minutos emocionantes, de muchísima emoción este partido. Peñarol que va a ir con todo en busca de la victoria, y también el conjunto de Emio que también va en busca de reponerse y llevarse el partido aquí en el Parque Viera.